con un bosque al lado. Y en la torre más alta estaba la princesa, comiéndose una cereza. Un día muy temprano, ella salió a caminar, juntando flores para regalarle a su mamá. Y sin darse cuenta, cantando, se alejó. Leyenda que en el bosque azul había un príncipe azul y su caballo azul. Los dos azules los ojos tenían, es por eso que en el bosque todo se confundía. Ahí viene el príncipe azul con su caballo de fuego. Iba galopando entre los árboles viejos. Tan rápido pasó que a la princesa no vio. Y ella se quedó príncipe azul. Tuvo que correr para escapar del dragón. Tuvo que subir al árbol cuando la bruja me persiguió. Tuvo que encontrar el camino sin preguntar. Tuve que trabajar para llegar. Tuvo que pensar. Tuve que trabajar para llegar. Tuvo que pensar. Tuve que trabajar para llegar. Príncipe azul con su caballo de fuego iba galopando entre los árboles viejos. Tan rápido pasó que a la princesa no vio y ella se quedó sin príncipe azul. Tuvo que correr para escapar del dragón. Tuvo que subir al árbol cuando la bruja me persiguió. Tuvo que encontrar el camino sin preguntar. Tuve que trabajar para llegar. Tuvo que pensar. Tuve que trabajar para llegar. Tuvo que pensar. Tuve que trabajar para llegar. Torre más alta estaba la princesa.